2004. Lo tengo claro, prima, tráelo aquí, tráelo aquí. Ey, Sudaca, entro con estilo latino y deje canario del barrio donde paro yo. Lo tengo claro, es pura competición. La rica salsa canaria es mojo pico, muchachos. Traigo flow de Tenerife, rimas que desmienten todo lo que dicen. Y dicen que el mundo es nuestro y es suyo. Dicen que hay igualdad, che va, chanchullo. Y dicen que el dinero es bueno, ¿qué? Y los que más dependemos de los restos de los menos, ¿o no? Piénsalo un segundo, yo me hundo en este mundo y me confundo entre las sombras. No más has de mirar a tu alrededor. Pronóstico infausto, fue peor que un tumor, dijo el doctor. Lo veo mal en el micro, con dosis de Prozac será letal, puntal. Soy el cabrón que está de botellón bajo tu balcón, me ando en el portal. Vamos. Son las 2 de la madrugada, me di una arcada y vomité estos versos en tu cara. Es para los que aportan algo a esta city, MCs, DJs, breakers y graffitis. Dime, si esto no es cultura, ¿qué coño lo será? Tu puta educación o tu televisión basura. Apura al máximo la vida que te queda, es mi consejo. Llegar a viejo es lanzar una moneda al aire. Cara cruz lo traje pa' tu enfado y no sé tú, pero yo lo tengo claro. ¿Por qué no pienso como tú? Yo lo tengo claro. ¿Por qué no visto como tú? Yo lo tengo claro. Yo represento a la gente con quien paro. Infausto, la Duji, Wichichu, Botado. ¿Por qué no visto como tú? Yo lo tengo claro. ¿Por qué no pienso como tú? Yo lo tengo claro. Yo represento a la gente con quien paro. Infausto, la Duji, ni Wiyojo, Botado. Y está claro, estoy en paro, a ver si me lo monto, pa' pirarme de esta isla y dejar de hacer el tonto. Y me siento mal, dando vueltas como un trompo. Buscaba un sitio fijo en esta sociedad y de pronto supe, tuve algo claro en esta vida. No malgastes más saliva y escupe al jefe. Empieza a usar el cerebro ya. No más sangre por petróleo, está gritando el pueblo, va. Lo de menos es quien coño está jugando. Me importa un huevo si Ronaldo caga duro blando. Cuando el mundo está llorando de puta pena, si te duele coge el mando de la tele y cambia de cadena. Esquivando el problema no haces nada, ni fumando, ni olvidando, calada tras calada. Tú eres un fashion victim, víctima de modas. Que tú y tu loba llevan piercing, no me jodas. En mí aflora el odio que me da tu rollo en canto. Yo no canto, rapeo y me cago y meo en Tony Santos. Yo me adelanto en mi tempo, yo rap. Represento al barrio donde varo. Talento, estilo criollo. El micro es mío, pollo. Todo el mundo quieto, el que se mueva mero follo. Y hoy mismo haré las maletas. No más maquetas, no cambaré. Más chancletas, más nunca. Adiós Santa Cruz, chicharreros. Puta, la isla entera se permuta. Y quien disfruta, extranjeros. Así que di que mis paliques son toniques que rompieron las ventanas del cacique. Y así de crudo lo traje pa' tu enfado. Y no sé tú, pero yo lo tengo claro, yeah. No sé tu primo, ahí te quedas con tu puta vaina. Yo, ¿por qué no pienso como tú? Yo lo tengo claro. ¿Por qué no visto como tú? Yo lo tengo claro. Yo represento a la gente con quien paro. Infausto, la Duji, Wichichu, Botado. ¿Por qué no visto como tú? Yo lo tengo claro. ¿Por qué no pienso como tú? Yo lo tengo claro. Yo represento a la gente con quien paro. Infausto, la Duji, ni Wiyojo, Botado.